Vamos, señorita Tufts, y aún hay mucha más diversión por delante. Gary, ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás. Gary, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder. Ahora me dejaste solo, estoy sin ti. Tu miau es música si pienso en ti. Vuelve a casa pronto, vuelve a mí. Gary, vuelve a mí. Gary, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo. Gary, ven a casa. Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia. No te olvidaré, vuelve a mí. No tengo perdón por haberte olvidado. El ritmo bajó en mi corazón. Espero que esto leas y en casa pronto estés. Gary, ven a casa. Gary, Gary, ven a casa. Quiero maní.